Florencia Brugeser, en este caso le vamos a darle los buenos días. Buen día, Florencia, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás, Isabel? Bien, muy bien. La doctora Florencia Brugeser es infectóloga, integra, por supuesto, el comité de COVID. Y, bueno, queríamos preguntarte, Florencia, ¿cuál es la visión que tenés de cómo está la situación epidemiológica aquí en Tandil? Bueno, un poco la situación epidemiológica es lo que se viene hablando desde la semana pasada. Se ha visto un número importante de aumento de casos y obviamente esto genera preocupación, lo mismo que está pasando, bueno, a nivel de todo el país. Esto es, digamos, que yo obviamente ya comenzó la segunda ola, algo que nosotros estábamos esperando y que se venía planteando desde hace un tiempo. Pero obviamente en consonancia con todo lo que está pasando en otras localidades, en las provincias y obviamente en la nación. Obviamente que es preocupante, más que nada por el tema de cuando hay un aumento muy importante de casos, eso obviamente se traduce después en aumento de consultas y aumento de internaciones. Así que el sistema de salud obviamente es el que nos preocupa. ¿Podemos decir que está estresado el sistema de salud? Y nosotros estamos en las últimas, en la última semana, básicamente se vio un aumento muy importante de consultas y aumentaron también en la ocupación de camas. Si bien todavía hay camas, el aumento de ocupación fue bastante importante, más que nada en salas generales. La semana pasada hablábamos, buen día Florencia, hablábamos con Matías Tringler y nos decía que había 6 camas disponibles en las terapias intensivas de la ciudad. ¿Ese número se mantiene o es menor? No, el número de camas en terapia intensiva por el momento se mantiene. Florencia, con respecto a este, digamos, este aumento de casos, ¿hay muchos casos que, por ejemplo, en esta nueva etapa están transitando la enfermedad en su casa y así empieza como a tener problemas con lo que es la saturación de la respiración, la saturación de oxígeno, y van a hacer la consulta a las guardias de los distintos establecimientos de salud? Sí, a ver, hay distintos mecanismos, digamos, cuando es su domicilio, hay un seguimiento, digamos, un equipo que viene trabajando desde el año pasado en el seguimiento, más que nada de los pacientes que tienen factores de riesgo, que tienen más de 65 años y que tienen factores de riesgo, a eso les haces un seguimiento telefónico y eventualmente cuando se detecta que hay, digamos, algún signo de que uno puede pensar que puede haber signos, digamos, de que vaya a complicar ese paciente, o depende de las características, o se le envía a la ambulancia, o se le indica que se acerque a alguno de los centros asistenciales para que sea evaluado. Uh-huh. Y si no, también, obviamente, si el paciente siente que tiene alguno de los signos de alarma, que sean como dificultad respiratoria, falta de aire, decaimiento general, fiebre persistente, algún trastorno neurológico, obviamente que la indicación es que se acerque a alguno de los centros para ser atendido. ¿Y cómo es el protocolo? Porque entiendo que, vamos a suponer, entran por guardia. Si era alguien que está en su casa, entra por guardia. Exactamente. Hay protocolos que ya venimos trabajando en todas las instituciones. Hay un área respiratoria que es específicamente para COVID, separado de la atención del resto de los pacientes. Cuando está el paciente, tiene que informar, obviamente, que tiene COVID o que tiene síntomas de COVID, que igualmente el área administrativa se lo consulta, y ahí se direcciona al área al que corresponde para ser atendido. En este fin de semana, ¿ha habido más consultas de este tipo, personas que están atravesando la enfermedad y que se han acercado a la guardia porque han tenido algún tipo de complicación? Sí, ha habido más consultas. Bien. El fin de semana nos enterábamos de la transmisión comunitaria de nuevas cepas en Olavarría. Sí. ¿Hay alguna novedad al respecto aquí sobre ese tema en Tandil? No, nosotros en este momento no tenemos datos de que tengamos circulación de las nuevas variantes. Uh-huh. Nosotros no participamos, a ver, como institución del proyecto País, como lo hace el laboratorio de Olavarría, que está dentro de ese consorcio. Nosotros las muestras de PCR se envían al INEJAR en Mar del Plata, uh-huh, y algunas se pueden procesar aquí en la UNICEN. Hemos, a través de la UNICEN, enviado algunas pacientes que han viajado, pero no se ha detectado ninguna de las variantes de interés. Pero bueno, obviamente hemos recibido la normativa la semana pasada de determinados criterios que hacen que nosotros podamos solicitar que algunas cepas, algunas muestras se las estudie, se le haga el genoma completo para ver si corresponden a alguna de estas variantes de interés. Tiene que ver con viajeros, con personas con reinfecciones o con cuadros muy graves. Y con algunas otras características que hacen que nosotros podamos solicitar que a determinadas muestras se las estudien. Con respecto a la donación que se hizo, creo que es al Hospital de Niños del Ciclador, ¿cuándo va a estar activo? De eso no tengo mucha información, pero sé que ya estaba, bastante cerca. No había que hacer muchas cosas, claro, en cuanto a lo edilicio, al lugar que iba a haber. Lo que sí es que había que, faltaba obviamente la puesta a punto y la capacitación del equipo profesional. Yo creo que no debe faltar demasiado, pero la verdad es que no estoy bien al tanto del tema, pero lo que se sabía era que eso, que no había que hacer demasiadas obras, o que se iba a llevar muy poco tiempo. A partir de la puesta en marcha del ciclador, se van a poder hacer los PCRs aquí en Tandil. Exactamente, sí, sí, vamos a poder hacerlos directamente en el hospital. En cuanto al nivel de testeos, Florencia, ¿cómo estamos? Se ve que ha crecido, porque se nota en cada uno de los partes que ustedes están emitiendo, pero ¿es un número que debe mantenerse o hay que aumentar? No, hay que aumentar el número de testeos, eso lo sabemos. Nosotros deberíamos tener un poco lo que se viene hablando desde el año pasado, un 10% de positividad, como para que decir que el número de testeos que estamos haciendo. ¿Hoy en cuánto está? ¿40%? Y hoy debe estar más o menos, sí, cerca del 40%. Sí. Obviamente se está trabajando en eso, de generar un espacio fuera del hospital, como estaba la terminal, para poder hacer los testeos en este momento. Obviamente un poco ahora el testeo está orientado a los pacientes que tengan sintomatologías. La estrategia un poco que estábamos haciendo previo a que aumentaran los casos es testear también a asintomáticos. Hoy me parece que el insumo lo tenemos que reservar más que nada para los pacientes que tienen síntomas. O sea que, hoy se está testeando a razón de, promedio 200 testeos diarios. Exactamente. Y debería ir a ese número debería triplicarse, ir a 600. Y por lo menos, sí, tratar de aumentar lo más posible para poder, identificar a todos los casos. ¿Y de qué depende, ese salto, de que se puedan testear, se puedan hacer 600 testeos en Tandil por día? Y mira, un poco seguir, solicitando a la población que si tiene síntomas consulte, y además obviamente tener disponibles un lugar para que sea fácil de acceso y la gente consulte. También obviamente hay otras estrategias que obviamente se estarán, que se están planteando, como ir a buscar, exactamente. Ir a buscarlo. Ir a buscarlos. Se está analizando eso. Sí. Y también, cuando se habla de ir a buscarlos, por ejemplo, ¿dónde se van a buscarlos? Y las estrategias, que nosotros utilizamos el año pasado y que fueron muy buenas, es en los barrios. Sí, más que nada, cada uno de los centros de salud, incluso en este momento hay centros de salud que están testeando, conocen a su barrio y ir a buscarlos me parece que es una buena estrategia. Este testeo, vamos a suponer, alguien tiene algún síntoma leve, un dolor de garganta, no demasiado fuerte. ¿Cuántos días tiene que esperar para ir a testearse? No, hay criterios de definición de caso sospechoso que tienen que ver con dos síntomas, los dos síntomas que están dentro de la, como dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria, fiebre. Y después hay algunos síntomas que también se toman, que son mialgias, cefaleas, mialgias, dolores musculares, vómitos y diarreas, que esos síntomas se toman como si fuera uno asociado a alguno de los otros síntomas que decíamos recién. Esos síntomas, con dos de estos síntomas yo puedo consultar para testearme. Ahora, si yo estuve en contacto con alguien confirmado y tengo uno de esos síntomas, uno tendría la indicación de testearse. Pero en realidad nosotros ahora, estamos confirmando por nexo clínico epidemiológico, que es lo que se venía haciendo el año pasado. Pasa que cuando bajaron los casos, seguimos testeando a algunos que aunque hayan estado en contacto, nosotros los testeábamos igual. Ahora la recomendación es que si el paciente tiene dos síntomas, que además estuvo en contacto estrecho dentro de los 14 días con un caso confirmado, ese paciente se da como confirmado sin necesidad de hacer un testeo. Pero tiene que consultar igual, porque hay que identificarlo para poder identificar a los contactos, para poder tenerlo en el sistema, porque hay que hacer un seguimiento. Eso es importante, no es que yo si tengo síntomas, si estuve en contacto con alguien, me quedo en mi casa aislada y listo. No, tengo que informar al sistema, porque hay cosas que hay que hacer. Pero no te lo van mismo a testear. En ese caso. Exactamente, no se va a testear. Lo mismo si la persona tiene anosmia o digeusia, es decir, falta de olfato o falta de gusto, y no hay ninguna otra causa que el médico considere para esta sintomatología. Ese es un signo que es muy patognomónico de la enfermedad, con lo cual con ese solo síntomas uno lo da como confirmado. Tampoco se va a testear a ese paciente, pero sí debe tomar contacto con el sistema de salud para que el sistema de salud esté al tanto de ese caso, obviamente para saber cuántos casos tenemos, pero además para poder, si es necesario, hacer un seguimiento de él y de los contactos. Insisto con esto, Florencia, porque empieza el frío y seguramente al no estar encerrados como estuvimos el año pasado, va a haber gente con dolor de garganta, va a haber gente con refríos. Si yo comienzo con un dolor de garganta o con refrío, ¿tengo que ir a testearme inmediatamente o tengo que dejar? Si es solo dolor de garganta, sí, uno, esperaría, obviamente que si tengo síntomas por cualquier cuadro respiratorio, todos los cuadros respiratorios son contagiosos, o sea, sí. Voy a trabajar y me tengo que quedar en casa. Si tengo solamente dolor de garganta, espero 24, 48 horas, si agrego algún otro síntoma, ¿sí? Como tos, fiebre, no tiene que ser una fiebre alta, puede ser más de 37,5, ¿sí? Dolor muscular, cefalea o vómitos abiertas. Si yo agrego otro síntoma, me tengo que testear. Bien, bien, perfecto. Perfecto, muy claro, Florencia. Te agradecemos muchísimo este tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. La escuchábamos a la doctora Florencia.